canciones de amor y dices te quiero. Tal vez desnudes tu voz o pongas la cara. Si dices te quiero al sobrino de la pescadera. Un beso, un te quiero, un abrazo, un te quiero es de verdad.